Bueno, entonces vamos a hablar, hoy se cumplen 25 años de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Entonces me parecía que era una buena ocasión para recordar un poco, comentar estas cosas. Como acá hay algunos jóvenes que tienen menos de 25 años, obviamente no tienen ningún contexto histórico de la encíclica esta. Entonces vamos a recordar muy rápidamente el contexto histórico, o sea, la encíclica es del 25 de marzo de 1995. ¿Qué pasaba en 1995 en el mundo? Termina la Segunda Guerra Mundial, eso le suena. Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, los rusos ocupan media Europa, los aliados occidentales ocupan la otra mitad de Europa y entonces comienza lo que se llama la Guerra Fría. Dos potencias, que son Estados Unidos por un lado encabezando Occidente, Rusia encabezando al bloque marxista, que empiezan a disputarse el mundo, pero no en una guerra entre ellos, sino tratando de ocupar los países, el resto de los países del mundo. Así empieza la guerrilla, imponer su sistema, efectivamente. Entonces empieza la guerrilla en América Latina, que empieza en los años 60, fines de los 50, fíjense, fin en los años 50, comienzo de los 60, empieza la guerrilla en América Latina. Hay el Che Guevara, antes del Che Guevara hay otro, después viene el Che Guevara, que muere en Bolivia. El Che Guevara, antes de morir en Bolivia, se va con las tropas cubanas a Angola y comienza una guerra civil y Angola pasa a ser un país marxista dentro de África. Entonces, etcétera, es decir, no vale la pena entrar en detalles. La idea es que hay un mundo donde pelean dos grandes potencias. ¿Qué pasa en 1989? Encíclica es 1995, o sea, estamos hablando 6 años antes. Apenas 6 años antes se produce una cosa absolutamente sorprendente que deja a todo el mundo boquiabierto, que es la caída del Muro de Berlín y el destruirse, digamos, de la Cortina de Hierro. O sea, entre Europa del Este, bajo la órbita soviética, y Europa del Oeste, bajo la órbita norteamericana, se había establecido una especie de barrera, una barrera que era infranqueable, digamos. Cualquiera que quisiera pasar de un lado o del otro lo mataban. Eso se conoció como se conocía como digamos, como la Cortina de Hierro. Entonces, a fines del año 1989, por un montón de cuestiones que no vienen al caso, se destruye tanto esa muralla como el Muro de Berlín, que era la parte más emblemática de esa muralla. Y entonces empieza el contacto entre los países de Oriente y Occidente. En Rusia estaba Gorbachev en 1990, o sea, al año siguiente Gorbachev cae y asume Boris Yeltsin, que era pro-occidental. En 1991 Boris Yeltsin empieza a darle la independencia a los países satélites que habían sido ocupados por la Unión Soviética. Y se empieza a desmoronar todo lo que era la Unión Soviética, desaparece, queda Rusia por un lado y después las distintas repúblicas que se van, no, Yugoslavia era independiente, no era de la Unión Soviética, era Ucrania, los países bálticos, los países del Cáucaso, los países de Asia como Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, etc. Polonia no pertenecía a la Unión Soviética, era el bloque soviético pero no era propiamente de la Unión Soviética. Armenia, etcétera, etcétera. Un montón de países que empiezan a independizarse uno por uno. Esto estamos hablando 1991. Ya la desintegración de la Unión Soviética es total, aunque, por supuesto, supone toda una transición, porque de un gobierno dirigido, digamos, estatista por una cúpula de dirigentes que se distribuían un poder absoluto entre ellos a unos regímenes que empezaban a ser más o menos democráticos, con elecciones más o menos libres. Bueno, era toda una cosa muy compleja. Pero se iba dando de a poquito. 1994 la sensación era que Estados Unidos dominaba el mundo, que prácticamente el enemigo había desaparecido, estaba en completa decadencia, en desintegración, ya más que decadencia. Estados Unidos dominaba el mundo. El presidente norteamericano era Bill Clinton. En 1994 se hace la conferencia sobre población y desarrollo de las Naciones Unidas en El Cairo y Clinton hace un esfuerzo diplomático titánico para despenalizar y legalizar el aborto en todo el mundo, digamos, como una consecuencia de lo que fuera a resolver esa conferencia de población y desarrollo. Prueba de ello es que en marzo de ese año 1994 instruye Clinton a todos los embajadores de Estados Unidos en todo el mundo a que presionen a los países en los cuales son embajadores para que envíen a la conferencia del Cairo delegaciones que aprueben el aborto. Manda como jefe de la delegación norteamericana a la conferencia del Cairo a su vicepresidente, Al Gore. O sea, nunca antes ni nunca después Estados Unidos envió como jefe de una delegación en una conferencia de Naciones Unidas al vicepresidente en ejercicio. O sea, metió, digamos, toda la carne en el asador, por decirlo de alguna manera. Pero no contaba con la oposición de Juan Pablo II. Juan Pablo II empezó a contrarrestar toda esta avanzada, digamos, ofensiva del gobierno norteamericano y toda la diplomacia vaticana empezó a, digamos, tender vínculos con las distintas naciones en la medida de lo posible. Entonces, en la conferencia del Cairo hay una gran disputa donde Estados Unidos intenta, secundado por la mayoría de los países europeos, intenta imponer la legalización del aborto y se oponen una alianza heterogénea y muy curiosa entre países latinoamericanos, muchos países latinoamericanos, no todos, algunos siguieron a Estados Unidos, algunos países africanos y los países árabes, fundamentalmente los países árabes. Entonces, digamos, en la pulseada, por decirlo de alguna manera, gana el bloque contrario al gobierno norteamericano. Entonces, en la conferencia del Cairo se rechazan todas las expresiones que tienen que ver con el aborto. Incluso se pone expresamente que el aborto no puede ser considerado un medio de control de la natalidad. Sale contra la furia, digamos, de los representantes norteamericanos. Esto es 1994. La encíclica que estamos hablando es de 25 de marzo de 1995, o sea, el contexto inmediato es este. Ahora, el Papa venía preparando esta encíclica hace años. De hecho, había hecho una encuesta a todos los obispos del mundo, le había mandado una encuesta para que den su opinión sobre si el aborto debía ser considerado siempre como algo gravemente inmoral y si la eutanasia debía ser considerado siempre como algo absolutamente inmoral. Y también la eliminación de un ser humano inocente. Esas tres cosas, esas tres preguntas, le envió una encuesta a todos los obispos del mundo que estaban en ese momento en funciones. Contestaron casi todos, creo que un 2% no contestó. Entonces recibió esas respuestas. Esto en un trabajo de varios años. El Papa era consciente que tenía dos problemas cuando fuera a decir lo que él pensaba que tenía que decir, que fue lo que efectivamente dijo. Dos problemas, un problema interno dentro de la iglesia y otro problema externo. El problema externo era el que se vio en la conferencia del Cairo, es decir, bueno, grandes intereses políticos, geopolíticos, económicos, etcétera, para tratar de imponer el aborto. El problema interno en la iglesia surgía de dos cuestiones. O mejor dicho, de una cuestión, que es toda la cuestión de la crisis de la teología moral que siguió al posconcilio, digamos. Entonces, la mayoría de los seminaristas que estudiaron en los seminarios durante un par de décadas, estudiaron con teología moral, con manuales de Haring o de Vidal. En América Latina se usaba más lo de Marciano Vidal, un español, en Europa más bien lo de Haring, etc. todos relativistas en tema de teología moral. Entonces, él Estamos un poco arriba ya, ¿eh? era, Estamos un poco arriba. ¿en qué sentido? Digo, que hay cosas que igual no se entienden bien. Bueno, vamos ahora entonces, porque esto, digo, esto es importante para entenderlo. Entonces, ¿el Papa qué hace? Hace una trilogía de encíclicas. Entonces, una es la Fides Ratio, donde lo que hace es, digamos, de algún modo contrarrestar el frente externo. ¿Cuál era la idea? La idea en el mundo secular, digamos, el mundo no de la Iglesia Católica. La idea es que lo racional, lo científico va por un lado y está a favor del aborto y de un montón de otras cosas más, y la religión va por otro lado, no tiene nada que ver, es una cuestión de sentimientos y no es una cuestión racional. Entonces, cada uno puede tener los sentimientos que quiera, pero yo tengo que gobernar o tengo que, como hombre de ciencia, tengo que aplicar los criterios racionales. O sea, una ruptura entre la razón y la fe. Entonces, por eso, la Fides Ratio, lo que trata ahí Juan Pablo II es precisamente de demostrar que no hay ninguna ruptura, sino que al contrario, se necesitan mutuamente la fe y la razón. La razón sin la fe pierde el marco de conducta, pierde el marco, el encuadramiento, y entonces puede derivar en cualquier cosa, y también en inmoralidad, y la fe sin la razón termina en un fideísmo, que es sentimentalismo puro, que tampoco, que no, digamos, no es el Evangelio de Cristo. Esa es una. La otra es la cuestión de la teología moral, es el punto central. Está en esto, si hay o no hay actos que siempre, bajo cualquier circunstancia y cualquier justificación, son gravemente inmorales, siempre. Lo que se llaman los absolutos morales. Esto es viejo porque ya el que hablaba con otro lenguaje, pero el que descubrió los absolutos morales, aunque no los llamó de esa manera, fue Aristóteles. Entonces Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, establece que hay efectivamente determinadas cosas que están siempre mal. El homicidio está siempre mal, el robo está siempre mal, la mentira está siempre mal. Entonces, el punto es este. La teología moral relativista, digamos, mayoritaria, por decirlo de alguna manera, por lo menos en número, en cantidad de profesores y en cantidad de libros escritos o de tesis, etcétera, etcétera, negaba la existencia de los absolutos morales. Entonces, todo es relativo, depende de las circunstancias, depende de la intención que yo tuve al hacer las cosas, depende de la proporción de mal o bien que pueda tener como consecuencia el acto que yo realizo. Si yo hago, por ejemplo, yo asesino, suponete, hay un presidente de un país que quiere declarar la guerra, entonces si yo lo asesino, evito la guerra y entonces estoy salvando a muchas más personas que solamente un muerto. Por ejemplo, te ponía ese tipo de argumentos. Entonces decía, no, no, efectivamente está bien porque realmente las consecuencias del acto serían peor si yo no hiciera esto, si yo no matara a esa persona, etcétera. Entonces, el Papa en 1993, o sea, 2 años antes de la encíclica Evangelium Vitae, saca otra encíclica que se llama Veritatis Splendor. Una encíclica que fue bastante cuestionada, donde precisamente lo que hace es, el esplendor de la verdad, lo que hace es poner, digamos, en su lugar los grandes cuestionamientos que había en la teología moral católica en estos puntos centrales, preparando lo que iba a después, 2 años después, lo que iba a expresar en el Evangelium Vitae. Porque si yo no admito que hay absolutos morales, o sea, cosas que siempre están mal, entonces me van a cuestionar la encíclica, le van a decir, no, esto no es así, porque de acuerdo a la teología moral, esto es relativo. ¿Se entiende? Entonces hay toda una preparación, o sea, esto hay que entender, Juan Pablo II no es que larga esta encíclica así, porque se le ocurrió en un momento de inspiración y nada por el estilo. Esto es un trabajo de años, que venía además en paralelo con la situación mundial, lo que estaba sucediendo y era de algún modo una carrera contra el tiempo, de algún modo, porque los acontecimientos que más o menos les relaté aceleraron la necesidad de esta encíclica, digamos, la necesidad de la defensa de la vida desde, en todos sus en todo su transcurso. Bueno, entonces, 25 de marzo de 1995 sale publicada la encíclica Evangelium Vitae, en este contexto. Entonces, empieza así. Yo lo que voy a hacer ahora, más que nada, es leer fundamentalmente citas textuales, con algún pequeño comentario, pero me parece mucho más vivo y más rico lo que el Papa escribió, y animo a todos a leer la encíclica. Si a alguno le interesa, se pone en la... puede googlear encíclica Evangelium Vitae 1995, Vitae, Evangelium Vitae se escribe, la googleas y te aparece el texto oficial. Y si no, te metes en la página web del Vaticano, lo mismo. De Juan Pablo II, encíclicas, qué sé yo, y la buscas y ahí está. Entonces empieza con estas palabras, de ahí el título, Evangelium Vitae quiere decir en latín el Evangelio de la Vida, porque son las palabras iniciales, dice así el Papa. El Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Esto lo que está diciendo, acá comienza. Es, el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús. Esto es bastante claro, porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. O sea que el Evangelio de la Vida está en el centro. Si Él es la vida, evidentemente el Evangelio de la Vida está en el centro del mensaje de Jesús. Así de simple, ¿no? Entonces, pero lo que dice y, digamos, hace hincapié de algún modo y es acorde precisamente con todo este contexto histórico que decíamos, que es anunciado con intrépida fidelidad, como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Y esto queda para nosotros. El legado del Papa es, che, anuncien ustedes el Evangelio de la Vida con intrépida fidelidad. Dos cosas, intrépida, por un lado, es decir, no tener miedo a las consecuencias negativas que me pueda tener esto, y con fidelidad, o sea, sin modificarlo, sin acomodarlo, sin buscarle la vuelta para quedar bien con todos. Bueno, entonces, esta encíclica tiene una introducción y cuatro capítulos. En la introducción, el Papa entra directamente y dice que las amenazas a la vida ocurren en una nueva situación cultural. Esto es textual, ¿no? Que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y podría decirse aún más inicuo, ocasionando ulteriores y graves preocupaciones. Entonces empieza a enumerar cuál es la nueva situación cultural. Tengamos en cuenta esto, para el común de la gente desde hace 2000 años, por lo menos, desde el comienzo del cristianismo, matar a un ser humano, que una madre mate a su hijo, parecía una cosa horrorosa. Lo peor que podría suceder, una madre que mate a su hijo. Además, a su hijo que lleva en su vientre, que depende totalmente de ella, y además lo hace de un modo cruento, parecía una cosa, digamos, aberrante. Durante 2000 años, la cultura lo consideró una cosa aberrante. Que vos podés comprender la situación de una mujer abandonada, violada, etcétera, etcétera. Todo eso estamos de acuerdo, pero el hecho en sí es repugnante, y eso era lo que entendía todo el mundo. Pero entonces dice, bueno, ¿cuál es la nueva situación? Dice así, amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual, y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, con el fin de practicarlos con absoluta libertad, y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Lo que está diciendo es, a ver, hay gente, la opinión pública, o sea, sectores políticos, sectores sociales, gente común, pañuelitos verdes, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente que reivindica algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos. Y además pretende no solo que le reconozcan el derecho, sino que el Estado se lo pague. O sea, encima. La misma medicina, otro elemento más de este contexto, la misma medicina que por su vocación está ordenada a la defensa y el cuidado de la vida humana, se presta cada vez más en algunos de sus sectores a realizar esos actos contra la persona. O sea, ¿quién lo mata? Y lo mata el médico. en el hospital público. Entonces, ¿cómo? Pero la medicina, no se estudia medicina para curar vidas, para prevenir enfermedades, etcétera. Bueno, los médicos se dedican a matar seres humanos. Otra cosa inédita, digamos, ¿no? Antes, a ver, lo hacían a escondidas, digamos, pero ahora no, lo hacen como funcionario del Estado, o sea, lo hacen a cara descubierta. Esto es nuevo. O sea, en la historia de la humanidad, el aborto existió, etcétera, pero siempre era una cosa escondida, era una cosa hecha en la clandestinidad. Ahora no, en los hospitales públicos. Entonces, el resultado al que se llega es dramático. Si es muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o próximas a su ocaso, pues esto también hace hincapié el Papa, son la vida en los momentos de mayor indefensión, en los momentos en que no se valen por sí mismas, al comienzo de la vida o en el ocaso. No menos grave e inquietante es el hecho de que la conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana. Esto es lo que pasa en los pañuelitos verdes. No distinguen entre el bien y el mal en el valor fundamental de la vida humana. Por eso se pone un pañuelito verde y dicen, viva el aborto. Ahora, si vos decís, bueno, entonces yo te puedo matar a vos, no, a mí no me puedes matar. Bueno, entonces ya, ¿por qué vos podés matar a otro, a tu hijo, y yo no te puedo matar a vos? Ya hay una confusión. Ya no entienden. Entonces el Papa empieza a decir, bueno, a ver, esta situación inédita que se da, ¿por qué se da? Empieza a tratar de analizar. Dice, la raíz del problema es cultural. Se propone el Papa recrear una nueva cultura de la vida. Entonces dice, bueno, a ver, el problema es cultural. Termina la introducción, capítulo primero. Entonces viene, a ver, en el capítulo primero, ¿cuál es la situación cultural que ha permitido llegar a este oscurecimiento de la conciencia humana que ya no sabe distinguir entre matar, matar como un delito que pasa a ser un derecho? Bueno, entonces dice, se tiende a perder en la conciencia colectiva el carácter de delito y asumir paradójicamente el de derecho, hasta el punto de pretender en ello, con ello un verdadero y propio reconocimiento legal por parte del Estado y la sucesiva ejecución mediante la intervención gratuita de los mismos agentes sanitarios. Algo que ya había hablado en la introducción. Y más grave aún es el hecho de que en gran medida se produzcan precisamente dentro y por obra de la familia, que constitutivamente está llamada a ser, sin embargo, santuario de la vida. ¿Cómo se ha podido llegar a una situación semejante? Se deben tomar en consideración múltiples factores. En el fondo hay una profunda crisis de la cultura que engendra escepticismo en los fundamentos mismos del saber y de la ética, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes. Ahora el Papa dice, se configura una verdadera cultura de muerte. Esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil o considerada como un peso insoportable y por tanto despreciada de muchos modos. Se desencadena así una especie de conjura contra la vida que afecta no solo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va más allá, llegando a perjudicar y alterar a nivel mundial las relaciones entre los pueblos y los estados. Dice, signos de cultura de la muerte, el aborto, la contracepción, productos químicos, dispositivos intrauterinos y vacunas que son abortivos, la procreación artificial, el diagnóstico prenatal cuando es usado para realizar abortos eugenésicos, la eutanasia y el control natal. Dice, bueno, el Papa hace ver algo que puede parecer sutil, pero que es muy importante. Esto es una guerra de los poderosos contra los débiles. O sea, se le niega el derecho al que no se puede valer por sí mismo. Y el que ejerce el derecho de matarlo, de dejarlo vivir, o matarlo a su arbitrio, es el que tiene el poder respecto de él. Tanto sea en el caso de una persona por nacer, que es la madre, como en el caso de un anciano enfermo, que es la propia familia la que decide desconectarlo, matarlo, etcétera, etcétera, en el caso de la eutanasia. Entonces, ahora sigue avanzando el Papa y dice, bueno, la raíz del problema es una idea perversa de libertad. Una idea perversa de libertad. Entonces, la raíz de esta contradicción son una mentalidad que solo reconoce como titular de derechos a quien posee autonomía y sale de la dependencia de los demás. Ya solo tienen derechos, solo son humanos los que las personas autónomas. El que perdió el que no llegó a la autonomía por ser muy chiquitito, o el que perdió la autonomía por enfermedad o por vejez, ese ya no tiene derechos. Una visión individualista de la libertad que acaba por ser la libertad de los más fuertes contra los más débiles destinados a sucumbir. Y una falsa libertad que ha perdido su vínculo constitutivo con la verdad. O sea, yo desgajo la libertad de la verdad. Jesús lo dice muy claro, él dice, la verdad los hará libres. En la mentira no hay libertad, la mentira te quita la libertad. O sea, solo la verdad nos hace libres. Entonces hay una relación indisoluble entre verdad y libertad. En la mentira no puede haber libertad. Me termina coartando la libertad, ya lo va a explicar el Papa más adelante. Entonces dice, este concepto de libertad, donde solo tiene el derecho el que es autónomo, termina deteriorando la convivencia social. La sociedad se convierte en un conjunto de individuos colocados uno junto al otro, pero sin vínculos recíprocos. Porque claro, y yo, mientras soy autónomo, tengo derechos, pero cuando no fui autónomo o cuando no vaya a ser autónomo, pierdo los derechos. Entonces, en definitiva, soy enemigo de aquellos que no son autónomos. Y los que hoy son autónomos, más jóvenes que yo o con mejor salud que yo, son potenciales enemigos míos dentro de unos años. Con lo cual, en el fondo, somos todos enemigos unos de otros. Estamos con la ametralladora lista a ver a quién le tiro y ver quién defenderme de quien me quiera tirar. Así desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces, todo es pactable, todo es negociable. Incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo, el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Pero esta es la muerte de la verdadera libertad. O sea, ¿qué se le criticaba a Hitler? Sí. Sí, porque él determinaba quién tenía derecho a vivir y quién no tenía derecho a vivir. Los judíos no tienen derecho a vivir, pumba, los mato. Los gitanos no tenían derecho a vivir, pumba, los mato. Bueno, pero esto es lo mismo. Hay un poder que determina, algunas personas que determinan quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir. Y si el nazismo era un sistema totalitario, esto, la democracia relativista occidental, termina en la muerte de la verdadera libertad. Terminará, digamos, esto es un proceso, pero va a terminar, si esto no hay una reversión, va a terminar en la pérdida de la libertad, porque en definitiva es más o menos lo mismo. Es como una privatización del nazismo. Hitler determinaba por sí mismo quién podía vivir y quién no, y ahora es la madre la que determina si su hijo puede vivir o no puede vivir, o los hijos o demás parientes más cercanos, lo que determina si los viejos pueden seguir viviendo o no. Acá, entonces, esta supuesta libertad absoluta termina en la destrucción de la verdadera libertad, en la muerte de la verdadera libertad, no simultáneamente, sino con el correr del tiempo. Estaba leyendo las cifras de eutanasia en Bélgica. Bélgica se aprueba el aborto en 1980 y pico, y en el 2006, o sea, 20 y pico de años después, 25 años después, más o menos, o 30 años después, menos de 30 años después, se aprueba la eutanasia. Entonces, ¿cómo va creciendo la cantidad de eutanasia? Claro, la generación que aceptó el aborto socialmente, porque los que votaron fueron los legisladores nada más, pero toda una generación lo aceptó, son los que ahora están siendo muertos por eutanasia por la generación siguiente. Son los que los matan. Por supuesto. Para cobrar de herencia. Efectivamente, no tienen herederos, no tienen deudos. Eso está claro. ¿Se entiende esto? Son procesos sociales, entonces no se dan de un día para el otro, pero esto es hacia donde apunta, porque son procesos culturales. Bueno, la procreación se convierte entonces en el enemigo a evitar en la práctica de la sexualidad. Cuando se acepta es solo porque manifiesta el propio deseo o incluso la propia voluntad de tener un hijo a toda costa y no en cambio por expresar la total acogida del otro y por tanto la apertura a la riqueza de la vida de la que el hijo es portador. O sea, como esta mentalidad parte y a la vez concluye en una destrucción del significado de la sexualidad humana también. Ahí termina el capítulo primero. Capítulo segundo. El capítulo segundo es más bien teológico, con muchas citas bíblicas. El Papa lo que hace es afirmar que la vida humana es sagrada y de la sacralidad de la vida deriva su carácter inviolable, inscrito desde el principio en el corazón del hombre, en su conciencia. Y explica el quinto mandamiento. O sea, más bien para los católicos, digamos, bien teológico, pero bueno, obviamente el Papa lo toma como fundamento de todo lo que va a decir. Pero yo simplemente menciono esto y me meto más en los capítulos tercero y cuarto. Capítulo tercero es el centro, digamos, de la encíclica, es el capítulo nuclear. Entonces, lo que el Papa hace es tres definiciones categóricas sobre cuestiones morales y que las va explicando, además, dimensionando los alcances que tienen, porque tiene bastantes alcances. Dice, bueno, ante la unanimidad de las fuentes de la revelación, concluye, con toda la autoridad conferida por Cristo a Pedro y sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, porque esto proviene de la encuesta que les había hecho, confirmo, dice, esto que está queriendo decir, no es yo lo digo, sino que no, esto está en la revelación. Está en la tradición y está en el magisterio ordinario. O sea que yo simplemente lo único que hago es confirmar lo que ya se sabía. Pues la palabra confirmo es muy importante, el verbo ese. Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentra en el propio corazón. Esto hace referencia a lo que hablábamos en en el contexto, ¿no? Así que no es que la razón y la fe están separados, que yo, no, no, la razón y la fe coinciden en la ley natural que tiene en su corazón cada hombre. Ahí coinciden, por ejemplo, entre muchos otros lugares. Entonces, esta doctrina fundamental en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentra en el propio corazón es corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. La decisión deliberada de privar a un ser humano inocente de su vida es siempre mala desde el punto de vista moral y nunca puede ser lícita, ni como fin ni como medio para un fin bueno. Ya, cierra las puertas de todo. Cosas para explicar. ¿Qué quiere decir inocente? Uno dice, la decisión deliberada de privar a un ser humano inocente. Uno dice, ¿qué es un inocente? Inocente viene de innocens, del latín innocens, que quiere decir el que no daña. El inocente es aquel que no causa ningún daño. Entonces, yo no he causado ningún daño, nadie me puede matar. Distinto es el caso de alguien que me está atacando, por ejemplo, me está queriendo matar y yo me tengo que defender. Ese no es innocens, ese no es inocente, porque me está causando un daño, aunque sea un daño potencial, está amenazándome con que me va a matar. O me ha tirado un tiro ya, o ha levantado el revólver y ha dicho te voy a matar, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Entonces, la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente, o sea, alguien que no ha causado ningún daño, es siempre gravemente inmoral. Y nunca puede ser lícito ni como fin ni como medio para un fin bueno. Porque a veces te dicen, no, bueno, esto que decía, no, yo mato al fulano de tal y entonces no va a haber una guerra, no sé qué. No, no. ni como medio para un fin bueno, que es evitar una guerra. Fin buenísimo, tampoco. Entonces comienza con esto, como el tema general, digamos, como la cuestión general desde el punto de vista moral. Después empieza a decir, se empieza a meter ya bajando a concreto al aborto. Entonces el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. O sea, dentro de matar a un inocente puede ser de muchas maneras. Yo puedo matar a un inocente. Pero es especialmente grave e ignominioso. El Concilio Vaticano II lo define junto con el infanticidio como crímenes nefandos, o sea, peor. Y entonces aplica esa doctrina al aborto. Entonces, el aborto procurado es la eliminación, entonces define qué es aborto. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento. Jamás se puede justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Habría que, digamos, ¿por qué dice eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice? Porque, por ejemplo, hay algunos casos, pongo un ejemplo, que hay poquitos casos han sucedido, pero ¿ustedes conocen lo que es el embarazo ectópico? No hay estudiante de medicina. Es un embarazo que se produce no en el útero de la mujer, sino en otro lugar, por ejemplo, normalmente en las trompas de Falopio. Entonces, ¿qué pasa? El embrión anida en la trompa de Falopio. Se desarrolla un poquitito, pero no puede crecer, porque la trompa de Falopio es así y el útero es mucho más grande y se agranda. Con lo cual no le permite, además no tiene los nutrientes, no puede prosperar. Con lo cual ese embrión no es viable, va a morir. Pero ¿qué pasa? Puede crecer lo suficiente como para provocar una perforación y eso le puede traer una hemorragia que podría llegar a ser mortal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno dice, bueno, no es viable, se va a morir, pero yo no lo puedo matar directamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la bibliografía yo he encontrado dos casos donde salió esto bien, digamos. Lo que se hace es, se intenta como chuparlo, por decirlo de alguna manera, y pegarlo en el útero. Lo chupo de ahí y lo pego en el útero. No sé, hicieron 90.000 pruebas de estas. En dos casos funcionó. Pero claro, yo en los otros casos no funcionó y por lo tanto se murió. Pero claro, ahí no hay. Yo no estoy eliminándolo directamente, sino que yo lo estoy haciendo la única cosa posible que pueda hacer para que de casualidad sobreviva, porque no es viable. O sea, yo estoy haciendo un acto médico. Eso es un acto médico. Por lo tanto, no es matar directamente a un ser humano, sino es hacer la única cosa que podría salvar la vida. Como un tipo que tiene una gangrena, le cortas la pierna y le salvas la vida. No lo estás mutilando, estás haciendo un acto médico. Ahora, si el tipo no tiene nada, le cortas una pierna, eso es una mutilación, ¿se entiende? Bueno, esto mismo. Entonces, por eso la definición es muy claro entender esto: eliminación deliberada y directa, ¿eh? Como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Abarca todo el periodo del embarazo y no me vengan con cuentos, que hasta la semana 14, que la semana no sé cuánto, que si le tiene el sistema nervioso, no, no, nada, desde el primer instante de la concepción. Bien, y entonces después aclara todo esto, digo, esto está claro, se entiende, pero dice, extiende la condena moral, a todos los que intervienen directa o indirectamente en cada aborto. Los que intervienen directamente en cada aborto se entiende muy fácil, es el abortero, el tipo que le hace el aborto. O alguien que le dio la plata, por ejemplo, la mujer. No tengo plata, me quiero hacer un aborto y no tengo plata. Bueno, toma, acá está, te la presto, te la regalo, qué sé yo. Todos los que intervienen directamente, ¿se entiende? Ahora, pero también a los que intervienen indirectamente. ¿Quiénes son los que intervienen indirectamente? Y bueno, acá ya hay muchos. Por ejemplo, los legisladores que aprueban una ley de aborto. El presidente de la República que promulga la ley, la Corte Suprema que la declara constitucional. Todos esos han intervenido, pero esos tipos además han intervenido indirectamente en todos los abortos, no en uno, sino en todos. Esto es, no sé, catastrófico, digamos. Los que también intervienen indirectamente, todos los que en el momento en que la mujer está embarazada y plantea el problema y qué sé yo, todos los que le calientan la cabeza. Eso no intervinieron directamente en el aborto, pero sí intervinieron indirectamente. En lugar de darle una mano, dice, y bueno, tenés que ver cómo te sacas el problema de encima, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que difunden la cultura del aborto. Ellos están cayendo indirecta, están provocando indirectamente un montón de abortos. Los pañuelitos verdes, estás haciendo militancia pública del aborto. Entonces puede ser que muchas mujeres hagan abortos por toda esta corriente cultural que hay, que en definitiva, bueno, parece que no es nada, qué sé yo, entonces se entiende. O sea, la condena moral les cae a todos estos. Bueno, etcétera. Es decir, hay, en fin, ejemplos, hay muchos más. También aclara, sigue diciendo que tiene idéntica valoración moral a los experimentos con embriones humanos y su utilización como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de algunas enfermedades. Todo lo que sea manipulación genética de embriones humanos, ¿no? Bien. Después el Papa ahora abarca o toca el tema de la eutanasia. Dice, bueno, estamos hablando del comienzo de la vida humana, ahora vamos a ver con el fin de la vida humana. Entonces, aclara bien qué es eutanasia y qué no es eutanasia, porque hay cosas que son sutiles. Entonces dice, por eutanasia, en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Una acción, una inyección, pero también una omisión. Le quito el agua. Le quito la hidratación, se muere de sed. Entonces, una acción, una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Y la distingue de dos cosas que son parecidas pero que son, no son eutanasia. El ensañamiento terapéutico, o sea, intervenciones médicas que no son adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia. Un muerto, una persona que está agonizando, qué sé yo, entonces entrar a hacerle tú una serie, no, lo vamos a operar, una cirugía de no sé qué cosa, qué sé yo, que cuesta 100 mil dólares, pero la familia tiene que vender la casa para algo que todo el mundo sabe que no va a funcionar. Y lo único que hace es le prolonga 3 días el sufrimiento, porque en definitiva no es que le prolongue la vida, le está prolongando el sufrimiento. Eso se llama ensañamiento terapéutico y eso está mal, pero no es eutanasia. Y al contrario, es tratar de que no se muera nunca. Sea, pero está mal. Y después dice, también distingue la eutanasia de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos están destinados a hacer más soportable el sufrimiento en la fase final de la enfermedad y al mismo tiempo asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado. Esto está bien, los cuidados paliativos están muy bien. O sea, hacerle las intervenciones médicas que sean necesarias para que no sufra inútilmente el paciente. Y de algún modo dejar que la enfermedad siga su curso y que la persona muera naturalmente. Entonces, ¿vos qué haces? Le controlas el dolor, ves que esté bien atendido con su familia, que tenga atención espiritual. Que realice una vida lo más normal posible. Entonces, si es posible, cuidados paliativos, si se puede en la casa, se hace en la casa. A veces llega un momento que ya no es posible porque el enfermo necesita cuidados muy especiales. Bueno, entonces ahí lo internás en un lugar específico para esto. Bueno, eso obviamente no es eutanasia. Y entonces el Papa lo mismo, hace hechas estas distinciones, de acuerdo con el magisterio de mis predecesores y en comunión con los obispos de la Iglesia Católica. Confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Después el Papa hace una cosa que es estudiar la relación entre la ley moral y la ley civil en las sociedades democráticas. Ya no está hablando de Es la sociedad democrática. Entonces, la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y por tanto basarse solo en sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral. Esto no, no es inaceptable. Entonces dice, bueno, hay dos tendencias que parecen opuestas en apariencia. Los individuos que reivindican para sí la autonomía moral más completa de elección y piden que el Estado no asuma ni imponga ninguna concepción ética, sino que trate de garantizar el espacio más amplio posible de libertad de cada uno, con el único límite externo de no restringir el espacio de autonomía al que los demás ciudadanos tienen derecho. Liberalismo crudo, digamos. Por otro lado, se considera que en el ejercicio de las funciones públicas y profesionales, el respeto de la libertad de elección de los demás obliga a cada uno a prescindir de sus propias convicciones para ponerse al servicio de cualquier petición de los ciudadanos que las leyes reconocen y tutelan, aceptando como único criterio moral para el ejercicio de las propias funciones lo establecido por las leyes. De este modo, la responsabilidad de la persona se delega a la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral, al menos en el ámbito de la acción pública. Lo que le está diciendo, por un lado, uno están diciendo, yo quiero que me dejen el mayor espacio de libertad posible mientras no interfiera a los demás. Y por el otro lado, hago lo que me dicen las leyes del Estado. Y entonces en eso no tengo conciencia, no tengo libertad. Obedezco, obediencia debida, obedezco a lo que me diga el Estado. Entonces yo soy un médico, he recibido el título de médico y el Estado me despenaliza el aborto y me dice, hace abortos y yo voy y hago abortos. Porque tengo que hacer lo que me dice el Estado. Y por el otro lado, yo reivindico que tengo que tener la libertad de hacer lo que yo quiera, sin molestar a los demás. Entonces, esto parecen dos opiniones contradictorias, pero en realidad, dice, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad, en una panacea de la inmoralidad. Entonces, yo estoy diciendo que las leyes que dictan otros me van a establecer lo que está bien y lo que está mal, y yo lo voy a obedecer. ¿Vos querías preguntar algo? Sí. Entonces, dice, ¿sí? La raíz de esta tendencia es el relativismo ético, ¿eh? El carácter moral no es automático de la democracia, sino que depende de su conformidad con la ley moral, a la que como cualquier otro comportamiento humano debe someterse. Esto es, depende de la moralidad, de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Y dice que toda ley que contradiga el derecho a la vida es un abuso y están privadas totalmente de auténtica validez jurídica. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación en conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Está diciendo, no puedo tolerar una ley de esta, nadie me puede obligar a matar a otro y yo esta ley la tengo que violar sistemáticamente y además luchar para que esa ley sea derogada. Entonces, la democracia no es que lo que resuelve el pueblo o lo que resuelven los gobernantes o lo que resuelve el Congreso es moralmente bueno. Es bueno o es malo, depende si se identifica o contradice la ley moral. Cuarto y último capítulo, lo que hace el Papa es llama a elaborar una nueva cultura de la vida. Se trata de señalar todas las consecuencias de este mismo Evangelio de la vida, que se pueden resumir así. La vida, don precioso de Dios, es sagrada e inviolable. Y por eso, en particular, son absolutamente inaceptables el aborto procurado y la eutanasia. La vida del hombre no solo no debe ser suprimida, sino que debe ser protegida con todo cuidado amoroso. Se dirige el Papa a los teólogos, a los obispos, a los sacerdotes, a los docentes, catequistas y formadores de conciencia, y a los obispos le dice una cosa que yo nunca había visto un Papa diciendo una cosa a sus pares de esta. Dice, que no asuman nunca la grave responsabilidad de traicionar la verdad y su misma misión, exponiendo ideas personales contrarias al Evangelio de la vida, como lo propone e interpreta fielmente el Magisterio. Al anunciar este Evangelio, no debemos temer la hostilidad y la impopularidad, rechazando todo compromiso y ambigüedad. Esto a los obispos. Diciendo, bueno, muchachos, digamos, esto no es chiste, esto viene en serio. Después, le habla a los sacerdotes, a los docentes, a los catequistas, a los formadores de conciencia, habla a los padres de familia, etcétera, etcétera. O sea, va hablando a distintos grupos sociales y le va dando un mensaje en concordancia con esto, digamos, con la encíclica Evangelium Vitae, con lo que está diciendo y con lo que ellos pueden aportar a esta recreación de la cultura de la vida. Entonces, el cambio cultural requiere también un compromiso político, donde los individuos, las familias, los grupos y las asociaciones tienen una responsabilidad, aunque a título y en modo diverso, en la animación social y en la elaboración de proyectos culturales, económicos, políticos y legislativos que, respetando a todos y según la lógica de la convivencia democrática, contribuyan a edificar una sociedad en la que se reconozca y tutele la dignidad de cada persona y se defienda y promueva la vida de todos. Esta tarea corresponde en particular a los responsables de la vida pública, especialmente a las disposiciones legislativas. La política familiar debe ser eje y motor de todas las políticas sociales. Y habla, en síntesis podemos decir, esto prácticamente el final de la encíclica y con esto terminamos, en síntesis podemos decir que el cambio cultural deseado aquí exige a todos el valor de asumir un nuevo estilo de vida, que se manifieste en poner como fundamento de las decisiones concretas a nivel personal, familiar, social e internacional la justa escala de valores, la primacía del ser sobre el tener, de la persona sobre las cosas. Este nuevo estilo de vida implica también pasar de la indiferencia al interés por el otro y del rechazo a su acogida. Los demás no son contrincantes de quienes hay que defenderse, sino hermanos y hermanas con quienes se ha de ser solidarios. Hay que amarlos por sí mismos, nos enriquecen con su misma presencia. Muchas gracias.